La tripulación del comodín presenta... Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio radiofónico que hemos titulado De cara al futuro. Al ser el primer programa, se impone una explicación general de lo que se pretende, ni siquiera una justificación, pero sí unos mínimos trazos del terreno que vamos a pisar, por el que vamos a movernos. Evidentemente, entre los 50-55 minutos que dure este programa y que durarán las sucesivas entregas de cara al futuro, siempre vamos a correr el riesgo de encontrarnos con una falta de tiempo, pero que no debe preocuparnos, porque en aquellas ocasiones en la que los temas que toquemos se quedaran a medias, podemos siempre volver sobre ellos en sucesivos programas. Para empezar, antes de entrar en ninguna cuestión, debo pedirles algo que para algunos puede no resultar fácil luego al principio, pero que va a ser esencial para que podamos entendernos y comprender lo que en este programa vamos a tratar. Debo pedirles que se olviden de todo lo que son, o mejor dicho, de lo que creen que son. Me da igual a qué se dedican ustedes, qué ideologías o creencias profesan, si son más guapos, si son más feos, el color de su piel o el punto del planeta del que procedan o en el que se encuentren. Me da igual. Deben olvidarse de todo lo que creen que les identifica, menos de una cosa de la que no van a poder desembarazarse, de una sola cosa de la que no cabe duda alguna. Lo único que vamos a conservar es el hecho de que todos nosotros somos personas, seres humanos. Aunque ahora esto les pueda parecer una perogrullada, estoy seguro de que a poco que vayamos avanzando entenderán esta petición. Seguramente ustedes en más de una ocasión habrán tenido la impresión o la certeza, según el caso, de que en el mundo en el que vivimos están pasando muchas cosas, cambiando muchas cosas, muy deprisa, y no siempre de la manera y en la dirección que ustedes pueden creer que serían la más conveniente. Echando un vistazo por encima, sin entrar todavía en demasiado detalle, podemos apreciar algunas de estas cosas que cambian. Nos encontramos, por un lado, con sorprendentes avances tecnológicos. Las computadoras han entrado en nuestras vidas, medios de transporte que jamás hubiéramos imaginado, medios de comunicación que ponen en contacto puntos extremos en el planeta de una forma instantánea. No menos sorprendentes son los avances científicos que van apareciendo delante de nosotros. Oímos hablar de biotecnología, de nanotecnología, ingeniería genética, células madre, clonación de embriones, transgénicos, viajes interplanetarios, toda una serie de avances científicos que hasta hace relativamente poco nos hubieran resultado impensables, incluso inimaginables. Observamos cambios en estructuras de nuestra sociedad tan básicas como la familia. Observamos cambios en eso que llamamos valores, cambios en valores tan básicos como eran el bien, el mal, lo bueno, lo malo. Han aparecido nuevos valores que ocupan la posición que otros ocupaban antes, el valor de la rentabilidad. Al mismo tiempo que apreciamos o percibimos toda esa amalgama de cambios de lo más diverso, al mismo tiempo nos damos cuenta también que nuestros mecanismos, nuestros sistemas de gestión de gobierno, de justicia, de educación, no hacen más que demostrarnos día a día su incapacidad de responder, de adaptarse de un modo coherente a tal avalancha de cambios. Vemos que impera la corrupción, la ley de la rentabilidad, del dinero, por encima de cualquier otra ley, el interesado empeño en mantener una economía sobre principios bélicos, una lucha desaforada y sucia por eso que llaman el poder. Con todo eso, estoy seguro que también son muchos los momentos en los que les asalta la sensación de sentirse perdidos, descolocados, confusos, de que nada tiene sentido, de que, en resumidas cuentas, ¿a dónde vamos a ir a parar? Si les sirve de consuelo momentáneo, debo decirles que todas esas impresiones y sensaciones de confusión, de desorientación, de desánimo, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, voy a decir que son, entre unas claras comillas, que son normales. No son agradables, pero son normales. Déjenme que para tratar de explicarles por qué terreno nos vamos a mover, les lea un texto de un señor que fue periodista y ensayista. Un texto escrito, publicado en el año 1971, que empezaba y decía así: considero que no sería del todo inútil, cuando se trata de iniciar una reflexión sobre el futuro, volver a recorrer el itinerario que me ha conducido a las preocupaciones recogidas en esta obra. Al comunicarlas, entiendo que simplemente aporto mi contribución a una toma de conciencia. Esta toma de conciencia me parece la tarea más urgente y la necesidad más apremiante de los hombres de 1971. Hace 14 años, o sea, en 1957, un filósofo escribía: nuestra civilización se va desgajando dolorosamente y con dificultades de la fascinación del pasado. Por lo que hace al futuro, se limita a soñar y cuando elabora proyectos que no son simples sueños, los representa sobre un lienzo en el que lo que se refleja no es sino el pasado nuevamente. Es retrospectiva con terquedad. Necesita transformarse en prospectiva. 14 años más tarde, están ahí ya mil signos y mil incoherencias, cualesquiera que sean los acontecimientos sobrevenidos después, para darnos seguridades de que la fascinación del pasado no ha dejado todavía de morar en el fondo de la mirada de los hombres de nuestro tiempo, tanto como es débil su visión del porvenir, en el momento en que este porvenir, cercano ya, se anuncia como un mundo radicalmente nuevo. Este filósofo, en 1957, en ese mismo artículo, escribía: la originalidad del periodo que nos ha tocado vivir no reside en el hecho de que el mundo cambia, ni siquiera en el hecho de que cambia cada vez más rápidamente. Lo que sí es nuevo es que esta aceleración se ha hecho perceptible de un modo inmediato y nos afecta directamente. Ahora es una aceleración a escala humana. No podía decirse más cumplidamente, tratándose de la pluma de un filósofo, que esta aceleración del cambio formaba parte ya de la realidad y de la percepción que el destino del hombre quedaba inscrito en ella, lo que equivalía a decir que debía ser objeto de reflexión y de conocimiento. Aquel filósofo ha consagrado los últimos años de su vida a esta reflexión y al establecimiento de las condiciones de este conocimiento. Si un individuo contemporáneo nuestro, continuaba este filósofo, tiene 60 años, habrá vivido en tres mundos diferentes. Recordemos que estamos hablando del año 1957. Si tiene 30, habrá vivido en dos. El hombre ha requerido millares de años para pasar de la velocidad de su propia carrera a la de un caballo a galope. Le han bastado 20 o 30 siglos para llegar a los 100 kilómetros por hora. Después, solo 50 años le fueron suficientes para sobrepasar la velocidad del sonido. Si este filósofo tuviera que escribir hoy, tendría que decir: le bastaron 60 años para alcanzar las velocidades siderales. En la medida en que soy un hombre perteneciente a los tres mundos, incluso podría decir a los cuatro, en la medida en que con el transcurrir de los años se me ha impuesto una conciencia cada vez más aguda de esta situación, con un sentimiento cada vez más enervante de la incapacidad de mis contemporáneos e incluso de mis sucesores para experimentar la necesidad de una nueva visión y la urgencia de preparar una nueva civilización, en esa misma medida considero necesario esforzarme por provocar un sobresalto, un despertar, uniendo mi voz a la de unos pocos. Lo hago porque, acumulando experiencias y señales de la historia, he podido constatar que la ausencia de este sobresalto y de este despertar es la causa primera de los dramas de nuestra época. Dotada esta de una capacidad de conocimientos inconmensurable en relación con los que épocas anteriores tenían a su disposición, prosigue aplicando a la realidad un empirismo primitivo que hace absurdas, cuando no sangrientas, las soluciones aplicadas a los problemas más vitales. El arcaísmo, arcaísmo de ideas, de comportamientos, toma por ridículas las ofertas y las promesas de la novedad. El itinerario que personalmente he recorrido y la reflexión que me ha acompañado me han revelado en diversidad de oportunidades los rasgos de la humanidad de hoy en relación con lo que se ha denominado el gran desequilibrio, presentado como enfermedad característica de nuestro tiempo. Paso en primer lugar a enumerar de manera resumida estos rasgos antes de proceder a la evocación sucinta de las experiencias que para mí sirvieron de ilustración de los mismos. Un rasgo de la humanidad de hoy es la ceguera para recibir el futuro hacia el que se está lanzado, así como las señales anunciadoras de este futuro en el presente. Otro rasgo es la adhesión visceral al pasado, produciendo mitos como el de los buenos viejos tiempos, la maravillosa libertad y disponibilidad de la gente de entonces, etc. Otro rasgo de nuestro tiempo es la incapacidad para resolver los problemas planteados por el cambio. Incapacidad porque la época actual no los piensa, incluso viviéndolos, a causa de esa adhesión ciega a las viejas ideologías y a las viejas fórmulas. Estas viejas ideologías, que por otra parte no datan más que de anteayer, podrían haber servido durante 3 siglos o 1 milenio caminando al paso o al galope del caballo, pero a la velocidad del sonido están ya muertas, mientras hay gente que se mata por ellas y, como diría Voltaire, feroces guardianes tratan encarnizadamente de imponerlas por la fuerza y la violencia. Otro rasgo de nuestro tiempo es la condena de la ciencia y la técnica, tomadas como chivo expiatorio y totalmente incomprendidas, incluso y sobre todo por los profesionales, a fin de justificar su incapacidad de adaptación, su falta de imaginación, el rechazo del orden y la organización indispensables para abordar el futuro. Otro rasgo de nuestro tiempo es la abdicación un tanto triste, contraria a la misma tradición humana, ante el problema y el desafío, los cuales no significan más que la necesidad de una nueva superación de sí mismo, realizada tantas veces en el pasado y creadora de valores de civilización. Otro rasgo de nuestro tiempo es la sordera a todas las llamadas a la lucidez, que lo que suelen producir en cambio son irritación. Otro rasgo es el sentimiento absurdo de ser moderno por el hecho de seguir las modas, en el campo de las ideas, de los vestidos, del cabello, donde no se hallan más que repeticiones en terrenos donde no queda nada por inventar. El conformismo frente a las novedades secundarias viene a servir de escapada para no afrontar un verdadero pensamiento sobre el futuro. En resumen, en nuestro tiempo se impone el rechazo de los nuevos poderes del hombre, de las nuevas organizaciones y de los nuevos órdenes que harían posible su realización. Así, sufridos o tolerados, y en consecuencia mal utilizados, en lugar de ser objeto de una elección, estos nuevos poderes no pueden sino ser desviados de su fin humano, lo cual permite, al menos, no hablar de ellos sino es para condenarlos. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. El texto que les acabo de leer, que como digo, pertenece a un libro de ensayo publicado en el año 1971 y en el que el autor además hace referencia a artículos escritos 14 años antes, en 1957, aparte de lo parecido que es lo que explica a nuestro tiempo, de hecho, porque desde mi punto de vista está hablando de nuestro tiempo, aquel tiempo y este son el mismo, pero aparte de todo esto quiero señalarles otra característica que va a ser habitual en este programa. Habrán observado que ni les he dicho el nombre del ensayista en cuestión, ni el título del libro, ni el nombre del filósofo en cuestión, y esto tiene una razón de ser. A lo largo de los programas, mezcladas con mis propias palabras, voy a leerles otras muchas, muchas páginas escritas por otros seres humanos que en su momento se preocuparon, en el momento en el que vivieron, se preocuparon o se preocupan, si viven actualmente, por tratar de dibujar el paisaje que les rodeaba, por tratar de entender el mundo que les rodeaba, por tratar de saber. Sin embargo, a pesar de que voy a utilizar mucho de este trabajo de otros de congéneres de la especie, sin embargo, voy a tratar en lo posible de evitar mencionar sus nombres. Evitar aquello que se suele hacer, que es nombrar al autor de la cita. Como mucho, indicaré la fecha, el momento en el que se publicaron esas palabras, porque creo que es un dato que nos va a ser útil. Claro, se preguntarán que por qué voy a cometer esta omisión. La razón principal es la siguiente. Es que lo que nos interesa, en principio y sobre todo, es lo que nos dicen esas palabras, no quién lo dice. Desgraciadamente, hace mucho que nos acostumbramos a que otras personas pensaran por nosotros, y tenemos la costumbre de creer que algo es cierto solo porque lo dice fulano o lo dice mengano. Hay que señalar ya que esa forma de proceder es en parte responsable de que hayamos llegado al estado de confusión en el que nos encontramos. Así que vamos a tratar de evitar volver a caer en esa trampa. Tendremos en cuenta lo que han pensado otros, lo que están pensando otros, pero para aceptarlo o rechazarlo, vamos a tenerlos que pensar nosotros también. Al menos pensarlo un poquito. Mal que le pese a más de uno, tener un título, una posición social, un cargo, no demuestra en absoluto tener automáticamente razón o ser poseedor de conocimiento. Tener una reputación no impide que uno se equivoque. Es más, no hay nada que me asegure que los que se encuentran ocupando las cátedras, los altos cargos, no están más ocupados en mantener su estatus social que en hacer la labor para la que supuestamente están cualificados. Personalmente, para mí, un título no es más que un pedazo de papel que no me asegura ni la sabiduría o el conocimiento realmente adquirido por quien lo posee. Lo único que me indica a mí un título, a lo sumo, es que el individuo en cuestión logró superar y pagar, de una forma u otra, esa carrera de obstáculos en la que han convertido eso que llaman sistema educativo. Una carrera de obstáculos cuya meta, además, no es adquirir conocimiento, sino, en el mejor de los casos, encontrar un trabajo. Como lo que en este programa pretendemos, como lo que necesitamos, es asegurarnos de que los elementos que examinemos encajen, nos sirvan, vamos a dejarnos de titulitis, de posiciones sociales, de cargos, de famas y popularidades, y nos vamos a quedar con aquello que a nuestra razón se le antoje como correcto, ya lo diga un decano o el peluquero de su barrio. En el texto que les acabo de leer puede verse hacia dónde vamos a orientar nuestra andadura en este programa de cara al futuro. Vamos a hablar, vamos a intentar entender el mundo en el que nos encontramos, vamos a intentar entender qué está pasando y hacia dónde nos dirigimos, y vamos a intentar entendernos a nosotros mismos para estar en condiciones de poder afrontar lo que tenemos delante. Vamos a ver, se repite, habrán observado que se repiten constantemente el concepto, el término de cambio. Y eso, para el ser humano, siempre ha sido motivo de confusión. Por eso decía antes que, de algún modo, podemos decir que esa desazón, ese desánimo, ese desconcierto son normales, porque al ser humano, cada vez que hemos alcanzado determinadas cotas de conocimiento, nos encontramos sumidos en esa confusión. Por poner un ejemplo sencillo y rápido, en el que ya tendremos ocasión de profundizar más adelante, háganse idea de lo que debió ser para nuestros antepasados primitivos, del Neolítico, antes del Neolítico, que eran simples bandas de cazadores y recolectores de lo que se iban encontrando. Imagínense cuando, después de miles de años con esa forma de vida, que les implicaba una forma de entender el mundo y la situación, imagínense el cambio que debió significar lo que luego hemos llamado la revolución agrícola, o sea, adquirir un conocimiento sobre el cultivo de las plantas que significaba, implicaba un cambio radical en la forma de vivir. No solo un cambio radical en las formas, sino un cambio radical en la forma de entender el mundo. Desde esos primeros cazadores hasta los primeros agricultores, durante ese largo proceso, fueron cambiando cosas en el mundo. Y llegó un momento en que el ser humano, habiendo comprendido las cosas que habían cambiado en el mundo, se hace una nueva imagen del mundo. Entonces es cuando decimos que el mundo ha cambiado. También en el texto que les acabo de leer, en un momento el autor decía que esta aceleración del cambio formaba parte ya de la realidad y de la percepción, que el destino del hombre quedaba inscrito en ella, lo que equivalía a decir que debía ser objeto de reflexión y de conocimiento. Voy a subrayar este debía ser objeto de reflexión y de conocimiento. Alguien podría decir, ¿cómo que debía? ¿Por qué debe ser objeto de reflexión y conocimiento? Y para contestar a ese por qué, y de paso poner otra piedra en este primer programa que nos sirva de orientación sobre los caminos por los que vamos a derivar, déjenme que les hable de ustedes, de mí, de nosotros, del ser humano. El ser humano es una entidad extrañísima que, para ser lo que es, necesita antes averiguarlo. Necesita, quiera o no, preguntarse lo que son las cosas en su derredor y lo que es él en medio de las cosas. Porque esto es lo que verdaderamente diferencia al ser humano de la piedra. No que el hombre tenga entendimiento y la piedra carezca de él. Podemos imaginar una piedra muy inteligente, pero como el ser piedra le es dado ya hecho de una vez para siempre y no tiene que decidirlo ella, no necesita para ser piedra plantearse en cada momento el problema de sí misma, preguntándose ¿qué tengo yo que hacer ahora? O lo que es igual, ¿qué tengo yo que ser? Suelta en el aire sin que necesite preguntarse nada y, por tanto, sin que necesite ejercitar su entendimiento, la piedra que imaginamos caerá hacia el centro de la tierra. Su inteligencia, pues, aunque exista, no forma parte de su ser, no interviene en él, sino que sería un aditamento extrínseco y superfluo. Lo esencial del ser humano es, en cambio, no tener más remedio que esforzarse en conocer, en hacer ciencia, mejor o peor, en resolver el problema de su propio ser y, para ello, el problema de lo que son las cosas entre las cuales inexorablemente tiene que ser. Esto, que necesita saber, que necesita, quiera o no, afanarse con sus medios intelectuales, es lo que constituye sin duda la condición humana. En cambio, definir al ser humano diciendo que es un animal inteligente, racional, un animal que sabe, Homo sapiens, es sobremanera expuesto, porque a poco rigor que usemos al emplear estas palabras, si nos preguntamos, ¿es el ser humano aun el genio mayor que haya existido, de verdad y en toda la exigida plenitud del vocablo, inteligente? ¿De verdad entiende con plenitud de entendimiento? ¿De verdad sabe algo con inconmovible e integral saber? Pronto advertimos que es cosa sobremanera dudosa y problemática. En cambio, repito, es incuestionable que necesita saber. No se puede definir al hombre por las dotes o medio con que cuenta, ya que no está dicho que esas dotes, esos medios, logren lo que sus nombres pretenden. Por tanto, que sean adecuados a la pavorosa faena en que quiera o no se encuentra. Dicho de otra forma, el hombre no se ocupa en conocer, en saber, simplemente porque tenga dotes cognoscitivas, inteligencia, etc., sino al revés, porque no tiene más remedio que intentar conocer, saber, moviliza todos los medios de que dispone, aunque estos sirven muy malamente para aquel menester. Si la inteligencia del hombre fuese de verdad lo que la palabra indica, capacidad de entender, el hombre habría inmediatamente entendido todo y estaría sin ningún problema, sin faena penosa por delante. No está, pues, dicho que la inteligencia del hombre sea, en efecto, inteligencia. En cambio, la faena en que el hombre anda irremediablemente metido, eso sí que es indubitable, y por tanto, eso sí que lo define. Esta faena, según dijimos, se llama vivir, y el vivir consiste en que el ser humano está siempre en una circunstancia, que se encuentra de pronto y sin saber cómo sumergido, proyectado en un orbe o contorno incanjeable, en este de ahora. Para sostenerse en esas circunstancias, tiene que hacer siempre algo. Pero este quehacer no le es impuesto por la circunstancia, como al tocadiscos le es impuesto el repertorio de sus discos o al astro la línea de su órbita. El ser humano, cada ser humano, tiene que decidir en cada instante lo que va a hacer, lo que va a ser en el siguiente. Esta decisión es intransferible. Nadie puede sustituirme en la faena de decidirme, de decidir mi vida. Cuando me pongo en manos de otro, soy yo quien ha decidido y sigue decidiendo que él me dirija. No transfiero, pues, la decisión, sino tan solo su mecanismo. En vez de obtener la norma de conducta del mecanismo que es mi inteligencia, me aprovecho del mecanismo de la inteligencia de otro. Si al terminar de escuchar este programa ustedes se disponen a hacer una cosa y no otra, es porque creen que deben hacer esa cosa en ese momento. Y esto, a su vez, hacer esa cosa y no otra, lo han decidido por otra razón de futuro, y así sucesivamente. El ser humano no puede dar un solo paso sin anticipar, con más o menos claridad, todo su porvenir, lo que va a ser. Se entiende lo que ha decidido ser en toda su vida. Pero esto significa que el ser humano, obligado a hacer siempre algo en la circunstancia, para decidir lo que va a hacer, no tiene más remedio que plantearse el problema de su propio ser individual. No hace falta gran perspicacia para advertir, cuando nos encontramos con el prójimo, cómo va este dirigido por el sí mismo que ha decidido ser, pero que nunca acaba de ver claro, que le es siempre problema. Porque al hacerse cada cual pregunta de qué va a ser, por tanto, de lo que va a ser su vida, no tiene más remedio que plantearse el problema de cuál es el ser del ser humano. ¿Qué es lo que el hombre en general puede ser y qué es lo que tiene que ser? Por esto, a su vez, nos obliga a hacernos una idea, a averiguar de algún modo lo que es la circunstancia, contorno o mundo en que vive. Las cosas a nuestro alrededor no nos dicen por sí mismas lo que son. Tenemos que descubrirlo nosotros. Pero esto, descubrir el ser de las cosas y el ser de uno mismo y el ser de todo, no es otra cosa que el quehacer intelectual del ser humano. Quehacer que, por tanto, no es algo añadido, superfluo y exterior a la vida, sino que, lo queramos o no, constituye nuestra vida. No se trata, pues, de que el ser humano vive y luego, si viene el caso, si siente alguna especial curiosidad, se ocupe en formarse algunas ideas sobre las cosas. No, vivir es ya encontrarse forzado a interpretar nuestra vida. Siempre, irremisiblemente, en cada instante, nos hallamos con determinadas convicciones radicales sobre lo que son las cosas y nosotros entre ellas. Esta articulación de convicciones últimas hacen de nuestra circunstancia caótica la unidad de un mundo o universo. Lo dicho nos presenta nuestra vida constituida por dos dimensiones, inseparables la una de la otra y que quiero dejar destacadas ante ustedes con toda claridad. En su dimensión primaria, vivir es estar yo, el yo de cada cual, en la circunstancia y no tener más remedio que apañárselas con ella. Pero esto impone a la vida una segunda dimensión consistente en que no tiene más remedio que averiguar qué es esa circunstancia. En su primera dimensión, lo que tenemos al vivir es un puro problema. En la segunda dimensión, tenemos un esfuerzo o intento de resolver el problema. Pensamos sobre la circunstancia y este pensamiento nos fabrica una idea, un plan o una arquitectura de cuál es el problema. Del caos que es por sí, en principio, la circunstancia. A esta idea, a este plan que el pensamiento pone sobre nuestro entorno, interpretándolo, llamamos mundo o universo. Este, pues, no nos es dado, no está ahí sin más, sino que lo fabricamos con nuestras propias convicciones. No tenemos manera de aclararnos un poco lo que es la vida humana si no tenemos en cuenta que el mundo o universo es la solución intelectual con que el ser humano reacciona ante los problemas dados, inexorables, inexcusables, que le plantea su circunstancia. Ahora bien, primero, sean cuales sean las soluciones, dependen de cuáles sean los problemas. Segundo, una solución solo lo es auténticamente en la medida en que el problema sea auténtico. Quiero decir, en que nos sintamos efectivamente angustiados por el problema. Cuando por uno u otro motivo el problema deja de ser efectivamente sentido por nosotros, la solución, por muy acertada que sea, pierde vigor ante nuestro espíritu. Esto es, deja de cumplir su papel de solución y se convierte en una idea muerta. Me interesaba subrayar todo esto porque ello formula con energía la dualidad inherente al vivir humano, en virtud de la cual el ser humano está siempre en el problema que es su circunstancia y por eso, forzado a reaccionar ante ese problema, está siempre en una relativa solución. El ser humano más escéptico vive ya convencido radicalmente de algo. Vive en un mundo, en una interpretación. El mundo en el que vive el escéptico se llama lo dudoso. Vive en él. Está en la duda, en el mar de lo dudoso, en el mar de confusiones, como lo llama muy certeramente la expresión vulgar, y ese mundo de lo dudoso es tan mundo como el mundo del dogmático, aunque sea un mundo pavorosamente pobre. Cuando se habla, pues, de un hombre sin convicciones, cuídese de advertir que eso es solo una manera de hablar. No hay vida sin últimas certidumbres. El escéptico está convencido de que todo es dudoso. Cuando he indicado que nuestra vida, la de cada cual, es por fuerza interpretación de sí misma, es formarse ideas sobre sí y los demás, el oyente se habrá dicho que no se ha dado cuenta de haber nunca realizado ese esfuerzo. Y tiene razón si ha entendido mis palabras en el sentido de que cada hombre, por su solo esfuerzo original, se crea una interpretación del universo. Por desgracia o por ventura, eso no acontece. Al encontrarnos viviendo, nos encontramos no solo entre las cosas, sino entre los seres humanos, no solo en la tierra, sino en la sociedad. Y esos seres humanos, esa sociedad en que hemos caído al vivir, tiene ya una interpretación de la vida, un repertorio de ideas sobre el universo, de convicciones vigentes, de suerte que lo que podemos llamar el pensamiento de nuestra época entra a formar parte de nuestra circunstancia, nos envuelve, nos penetra y nos lleva. Uno de los factores constituyentes de nuestra fatalidad es el conjunto de convicciones ambientes con que nos encontramos. Sin darnos cuenta, nos hallamos instalados en esa red de soluciones ya hechas a los problemas de nuestra vida. Cuando uno de estos nos aprieta, recurrimos a ese tesoro. Preguntamos a nuestros prójimos, a los libros de nuestros prójimos, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay más allá? O bien, ¿qué es el espacio? ¿Qué es la luz? ¿Qué es el organismo animal? Pero ni es necesario que nos hagamos tales preguntas. Desde que nacemos, ejecutamos un esfuerzo constante de recepción, de absorción en la convivencia familiar, en la escuela, lectura y trato social, que trasvasa en nosotros esas convicciones colectivas antes, casi siempre, de que hayamos sentido los problemas de que ellas son o pretenden ser soluciones. De manera que cuando brota en nosotros la efectiva angustia ante una cuestión vital y queremos de verdad hallar su solución, orientarnos con respecto a ella, no solo tenemos que luchar con ella, sino que nos encontramos presos en las soluciones recibidas y tenemos que luchar también con ellas. El idioma mismo en que por fuerza habremos de pensar nuestros propios pensamientos es ya un pensamiento ajeno, una filosofía colectiva, una elemental interpretación de la vida que nos aprisiona con fuerza. Hemos visto cómo la idea del mundo o universo es el plano, el mapa, que el ser humano se forma, quiera o no, para andar entre las cosas y realizar su vida, para orientarse en el caos de la circunstancia. Pero esa idea le es, por lo pronto, dada por su contorno humano. Es la idea dominante en su tiempo. Con ella tiene que vivir, sea aceptándola, sea polemizando en tal o cual punto contra ella. Además de pensar sobre las cosas o saber, el ser humano hace instrumentos, fabrica trebejos, vive materialmente con una técnica. La circunstancia es distinta según la técnica ya lograda con que se encuentra al nacer. Al ser humano de hoy no le aprietan como al paleolítico los problemas materiales, le aprietan otros. Su vida es, pues, de idéntica estructura fundamental, pero la perspectiva de problemas completamente distinta. La vida es siempre preocupación, pero en cada época preocupan más unas cosas que otras. Hoy no preocupa la viruela que preocupaba en 1850. Hoy, en cambio, preocupa el régimen parlamentario, que no preocupaba entonces. Sin haber hecho más que asomarnos al asunto, nos encontramos, pues, con estas verdades claras. La primera, que toda vida de ser humano parte de ciertas convicciones radicales sobre lo que es el mundo y el puesto que ocupa él en el mundo. Parte de esas convicciones y se mueve dentro de esas convicciones. En segundo lugar, toda vida se encuentra en una circunstancia con más o menos técnica o dominio sobre el contorno material. He aquí dos funciones permanentes, dos factores esenciales de toda vida humana, que además se influyen mutuamente: ideología y técnica. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Las páginas que les acabo de leer, pronunciadas por un insigne pensador, para no entrar en más detalles sobre sus ocupaciones, allá por el año 1935, a mi entender, nos dan una serie de claves que nos ayudan y nos permiten no solo a entendernos a nosotros, sino nos ayudan y nos ayudarán a entender la circunstancia que tenemos y la que se nos avecina. En estas páginas, en estas lecciones, hay algo que se nos quiere dejar claro, y es que el ser humano, cuando llega a la vida, se encuentra ante una circunstancia que inicialmente se presenta como caos. Me explico. Cuando somos recién nacidos, todo lo que nos rodea es desconocido. No lo tenemos, no sabemos lo que es y no lo tenemos ordenado. O sea, no distinguimos. Ese todo que nos rodea, que es esa circunstancia, lo que hacemos a medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando es ni más ni menos que tratar de entenderla, tratar de ordenarla. Y a medida que empezamos a ordenarla y a entenderla lo suficiente como para movernos en esa circunstancia, rápidamente, en el momento que somos conscientes de nosotros mismos, nos empezamos a preguntar ¿Cuál es nuestro papel en esa circunstancia? El ser humano, para el ser humano, vivir es tener que estar preguntándose todo el rato lo que va a hacer. Y para poderse preguntar, o sea, para poderse responder a esa pregunta, necesita entender dónde está, qué es lo que tiene delante, qué está pasando, y necesita saber qué es él. Y cuando sabe lo que es él, puede determinar cuál es su campo de acción, su radio de acción dentro de esa circunstancia que también se ve obligado a entender. Tenemos muestras desde el principio conocido de los tiempos de nuestra especie. Tenemos muestras a montones de lo que ha ido haciendo el ser humano para hacer eso que tanto necesita, porque lo necesita, porque eso es vivir para el ser humano. La ingente cantidad de explicaciones que ha dado a su existencia y a su circunstancia, para tener un mapa, un paisaje que sea más o menos cierto, al menos en el momento, en la circunstancia concreta, a él le sirva para saber lo que tiene que hacer o para saber las posibilidades que tiene delante. Por poner un ejemplo, cuando nuestros antepasados prehistóricos se dedicaban a melodear por un mundo del que no conocía el límite en busca de caza, no nos debe sorprender que entre sus explicaciones de ese mundo, de ese universo, convirtieran a los enormes mamuts en cuasi dioses. Ese mecanismo es al que nos vemos obligados. Percibimos la circunstancia, nos percibimos a nosotros mismos y necesitamos una explicación. ¿Para qué? Para saber qué hacer. En el momento que el ser humano se enfrenta a cambios y no comprende la naturaleza de esos cambios, no comprende lo que está pasando, no comprende cuál es su papel en lo que está pasando, en ese momento el ser humano entra en crisis, se siente confuso, se siente desorientado. Y eso es otra de las cosas de las que nos vamos a ocupar en este programa. ¿Qué pasa cuando el ser humano se encuentra en esa situación? Es más, en este programa partimos de que hoy, actualmente, el ser humano se encuentra en una de esas crisis frente al cambio, tal vez la más grande con la que se haya encontrado hasta el momento. Y lo que nos vamos a ocupar es tratar de dilucidar esos elementos básicos que nos rodean para que de algún modo sirvan, para que nos dibujemos un paisaje que nos permita saber cuáles son las opciones, saber qué elementos, qué tenemos ahí delante para poder elegir lo que tenemos que hacer. Actualmente, todos esos cambios que hemos comentado al principio muy por encima, todos esos cambios que están sucediendo a una velocidad vertiginosa en un tiempo muy corto y cada vez más corto, al ser humano, como no comprende gran parte de esos cambios, ni no comprende en gran parte el mundo, el nuevo mundo en el que está viviendo, se confunde. Y esta confusión le provoca reacciones, vamos a llamarles radicales, reacciones extremas. El ser humano, cuando está desorientado, lo que suele hacer es dar un paso atrás, dar un paso o varios pasos atrás. Es decir, va en busca de aquellas creencias, de aquellas ideas que en algún momento le sirvieron para entender el mundo. Esa reacción explica, desde mi punto de vista, todos esos síntomas que estamos contemplando actualmente, esos síntomas que, vistos desde hoy, parecen absurdos, de esos movimientos en la sociedad que parecen ir hacia atrás. Desde mi punto de vista, esos movimientos hacia atrás se deben a esa confusión, a que estamos ante un nuevo mundo, una nueva sucesión de cosas que cambian, y que están, hacen una, a la circunstancia la hacen diferente, y nosotros no somos capaces de entender todavía qué demonios está sucediendo. Entonces, ante esa confusión, el ser humano retrocede, se va al rincón, busca en el pasado algo a lo que aferrarse, algo que le proporcione la sensación, no la certeza, pero la sensación de estar sobre seguro, de estar sobre un sitio en el que se pueda parar, pueda mirar adelante y hacer lo que no le queda más remedio que hacer, decidir qué es lo que tiene que hacer. La especie humana no sabe qué pasa ahora mismo, no sabe dónde está, no sabe quién es, y por lo tanto es incapaz de dar un paso porque no sabe qué hacer. Y tal como acabamos de escuchar en las páginas de Sin Signe Pensador, y tal como les acabo de explicar, para nuestra especie, no saber qué hacer significa dejar de vivir. Lo cual, como ya veremos en su momento, es una cosa que no podemos dejar de hacer así como así. Así pues, parte de la pretensión del programa de cara al futuro va a ser intentar dibujar ese paisaje, ese nuevo paisaje que nos permita situarnos, ese nuevo paisaje que nos permita situarnos y luego decidir. Vamos a intentar reunir las piezas de este rompecabezas fabuloso, mirarlas, remirarlas, revisarlas y comprobar si lo que nos enseña cada una de las piezas que componen el rompecabezas, asegurarnos de que encaja con la realidad que estamos contemplando, con lo que está pasando, con la circunstancia con la que nos estamos enfrentando. Vamos a intentar, en ese proceso de mirar, remirar y revisar, vamos a intentar descartar las piezas que ya no encajan porque pertenecen a paisajes pasados, o sea, a épocas anteriores, o sea, a mundos anteriores, a una serie de paisajes que ya no existen. Y al mismo tiempo, en ese proceso de revisión, vamos a intentar de construirnos o recortar nuevas piezas, si es posible, y somos capaces, y si no somos capaces, al menos que seamos conscientes de los huecos que dejan esas piezas en el paisaje, en el rompecabezas que vamos formando. Y así es como vamos a proceder, como si montáramos un enorme rompecabezas. Vamos a vaciar la caja con todas las piezas y vamos a empezar a examinar piezas, a poner esta aquí de momento, esta parece que va allí, esta vamos a tener que deshacernos de ella, pues está vieja. Vamos a ir examinando las piezas que sean necesarias y todo lo atrás que sea necesario para construirnos un paisaje. Y para hacer este trabajo de revisión, como ya han podido comprobar y como ya hemos dicho antes, no solo nos vamos a servir de lo que nosotros podamos pergeñar con esa capacidad que no nos queda más remedio que poner en marcha cuando nos encontramos con el problema de vivir, sino que vamos a tratar de aprovechar lo que otros seres humanos han hecho al respecto a lo largo de la historia que conocemos. Por supuesto, para realizar esta tarea es aconsejable que nos ciñamos a un modo de hacer, a un método que nos asegure, en la medida de lo posible, que las piezas con las que nos estamos quedando, si no son las correctas, son las más cercanas a lo correcto. A lo que me refiero es que vamos a seguir un proceso, un método científico, a través del cual no vamos a creernos las cosas porque sí, o sencillamente por creencias que traemos, que arrastramos culturalmente o socialmente, sino que vamos a razonarlas y vamos a comprobarlas. Vamos a partir del método científico, aunque, como ya veremos, si tenemos ocasión, aunque el método científico no queda exento de ese trabajo de revisión del que estamos hablando, ya que no olvidemos que lo que pretendemos es revisar toda nuestra circunstancia para ver qué hay de lo que venimos arrastrando que encaja o que no encaja. Y, por supuesto, el método científico es otra cosa, otra creación del ser humano, que también debe ser sometida a revisión para no dejarnos nada colgando. Con esto quiero decir que no debemos abstenernos de dejar que nuestra mente especule, no debemos dejar cerrarle la puerta a las intuiciones que se nos puedan ocurrir, no debemos cerrar la puerta a interpretaciones u ocurrencias que en un principio puedan parecer descabelladas. No. Vamos, lo que pasa es que con todas esas cosas luego las someteremos a un riguroso examen según el método científico. Lo que no vamos a hacer es también creernos nuestras ocurrencias solo por el hecho de que se nos han ocurrido a nosotros. Y ya por último, para terminar este primer encuentro, que como ya decíamos al principio, podría alargarse varias horas, para terminar decir que en esta ocasión, este espacio radiofónico no pretende ser un espacio de debate ni de discusión, entre otras cosas porque los medios de comunicación, tal como están planteados, no son el lugar más adecuado para el debate ni para la discusión. Se pueden intercambiar opiniones, pareceres, pero nunca dan tiempo suficiente para debatir o discutir en profundidad ningún tema. Como decía un viejo amigo, cualquier debate que se precie debe disponer por lo menos de 8 horas de tiempo. Así que las personas que tengan a bien seguir este programa deberán conformarse con escuchar, pensar lo que escuchan en donde quiera que estén, y en el caso de que quieran hacer alguna observación o quieran ponerse en contacto con este que les habla, pues tendrán que dirigirse a una dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico es la siguiente: comodin@lacomodin.org. No puedo asegurarles tampoco que vaya a disponer de tiempo para entrar en debates o discusiones a través del correo electrónico con las observaciones o ideas que vosotros, ustedes, me podáis hacer llegar. Pero lo que sí puedo asegurar es que las leeré todas y trataré de tenerlas en cuenta en lo que aquí se vaya exponiendo. Y dicho esto, y esperando que este primer programa haya servido para despertar su interés, haya servido para hacerles una idea de a lo que nos vamos a dedicar en este espacio, esperando todo esto, pues les emplazo aquí a la próxima semana, lunes de 10:30 a 11:30, en las ondas de Contrabanda FM, en el 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona, y les anticipo que la primera pieza que vamos a someter a revisión podríamos ponerle el título de Vida. Nada más, hasta la semana que viene.